Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Muy buenas tardes, amigos, amigas de los cuentos. Bienvenidos a este programa número 81, este martes 4 de diciembre de 2012. Último mes de este año 2012, un año muy significativo, muy potente para toda la humanidad, para todas las religiones, las culturas, para todos. Ya sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Saludamos a todos los que están acá, escuchando esta magia de la palabra, esta magia del escuchar, que hoy día tenemos invitada. Hoy día, primero que nada, me vuelve a acompañar en este programa desde Imaginario Producciones, Carolina Millar. Hola, Caro. Hola, hola. Y traemos una invitada de lujo. No sé si se acuerdan de la imagen de Valparaíso, es un cuento en su segunda versión. Ese chico que está mirando por el ojo de buey, mirando lo que después seguramente va a contar por ahí. Es una imagen de una ilustradora de acá, que fue compuesta y diagramada por el diseñador Michael Contreras, pero la imagen del niño que se llama, que tiene nombre. Imagen de un niño que tiene nombre, que llamo a hablar. Cuéntanos un poquito, Caro, a quién tenemos aquí hoy día. Hoy día nos acompaña en este programa Evita Ev, que es una diseñadora y una ilustradora regional de acá de Valparaíso. Y estamos felices que nos acompañes, pues, Evita, felices, porque la verdad es que cuando te invitamos a participar en este sueño que fue Valparaíso un cuento 2012, que en realidad fue más bien un desafío, ¿eh? Ay, al rato le vamos a confesar, al rato era una pesadilla, porque que costó, pero sí, salió. Pero bueno. Sí, la invitamos justamente porque seguimos un poco la tradición de lo que fue el encuentro 2011, cuando fue otro artista regional, en este caso que fue Mena, que fue el creador de la imagen de ese encuentro, el repartidor de magia. Y hoy día quisimos invitar a Evita, ¿no? con esta ilustración preciosa de este niño que, como decía Patti, mira por este ojo de buey. Tan porteño, ¿no? Tan porteño, y con su patita ahí descansando, soñando. Así que bienvenida, Evita, maravilloso que estés acá con nosotras. Hola. Hola, hola, muchas gracias por la invitación hoy al programa y gracias por invitarme a participar de Valparaíso un cuento, un sueño. Se los planteé desde aquel día y desde entonces todo ha sido cuento y magia para mí. En realidad, bueno, tú vives así con ilustraciones, ¿no? Con sueños en la cabeza, ahí están revoloteando siempre. En el papel y en el color. Papel, color. Tu temática, cuéntale un poco a la gente que no ha visto, o que si cuando le cuentes más o menos tu temática, capaz que diga, sí, yo vi esto, vi lo otro. Sí, bueno, temática es yo misma en realidad. Como un tema a definir directamente, no podría hacerlo, porque son mis emociones. Mis ilustraciones es la representación gráfica o colorida de algo que vivo en la cotidianidad, o algo que inspira directamente casi toda mi obra es mi sobrina Amaranta. Todo va relacionado a algo que ella vive como niño, pero le afecta de la sociedad desde el punto de vista de los adultos. Entonces eso lo interpreto y lo llevo al color. Es como el taller que tú diste en el seminario, ¿no?, de este año del encuentro. Sí. ¿Cómo se llama tu taller? Tras la huella y la emoción. Linda experiencia, nueva absolutamente, para Carmen Gloria y para mí, que quienes trabajamos juntas en Buen Augurio, hicimos el taller. Y seguimos en contacto con chicas de ese seminario y se cumplió el efecto, digamos, que era enseñarles a transmitir en una imagen la emoción. Muchas de ellas me han enviado sus ilustraciones al día de hoy, han seguido pintando y está el proyecto, digamos, de hacer alguna exposición con ellas en algún momento. Ah, qué maravilla, porque la verdad es que estuvo bastante, hubo harta concurrencia con ese taller, ¿no? O sea, motivó mucha inquietud. Evita, pero también está Valparaíso, ¿no? Valparaíso presente como un elemento inspirador. Los troles, los gatos. Sí. Tengo unos íconos ya referentes que es lo que me enamoró de Valparaíso. No soy de la ciudad, digamos. ¿De dónde eres tú? No nací acá, yo nací en Santiago. Viví allá casi toda mi vida. Me vine hace 6 años a vivir acá a Valparaíso, enamorada. Y enamorada de la ciudad. Luego ya se fue el amor, pero me quedé. Y de ahí comencé a ilustrar los íconos de esta ciudad que me encantaron. Amo los troles, pero finalmente construí mi propio trole, que ya es bien característico. Tengo una serie de personajes, entre ellos... Tu trole que es un poco también casi un globo, que un trole que va, está a punto de ponerse a volar ese trole, ¿no? Bueno, ya se puso a volar, sí. Lo transformé en un trole aerostático que está en la nueva muestra, digamos. Porque Valparaíso tiene mucha magia y es muy cosmopolita, y eso es lo que más me gusta. A través de mi trabajo he conocido a gente de todo el mundo, me he comunicado con ellos, a pesar de no hablar yo idiomas, digamos, pero ha sido mi imagen y mi color que ha logrado ese mensaje y ha hecho que mis ilustraciones ya estén en casi todo el mundo. Buen augurio se llama tu taller con Carmen Gloria, ¿no? Exactamente, sí. Buen augurio. Evita, y también nos comentabas que cuando estás en este momento así de creación, de inspiración, y cuando ya nace un personaje, y después cuando ya llega la etapa de dejarlo, del desapego, que es una experiencia para todos a veces un poco dolorosa, tú haces todo ahí un ritual, ¿no? Las ilustraciones se van con un certificado, tengo entendido, de adopción. Cuéntanos un poquito eso. Bueno, hace 2 años yo comencé a ilustrar, soy autodidacta en esa materia, y las primeras de ellas me provocaron mucha tristeza venderlas. Fue un cuento bien complicado para mí. Y de ahí, de esas ideas locas que me atrapan de repente, surgió el proyecto de diseñar un certificado de adopción que relataba el cuento que se ve en la imagen, y es un archivo en alta calidad, digamos, que le envío a quienes los compran posterior, digamos, a ese momento, y relata el cuento, la ficha técnica, y eso ha hecho formar un lazo con las personas que compran mi trabajo y que lo siguen exigiendo y pidiendo, digamos, posteriormente. Qué bonito es, como en el título del seminario, dibujar con la palabra y escuchar con la mirada. Aquí la construcción de la historia, del relato a partir de la ilustración, y con la ilustración se crea un nuevo relato, una nueva relación, ¿no?, de familiar con el que se lleva la obra. Qué bonito. Y fíjate, Pati, que está ese relato ya escrito, que es mi propia interpretación de la ilustración, pero las personas cuando llegan tienen una comunión, digamos, con una imagen en particular y tienen su propia historia. Entonces me dicen, ese es mi hijo, o ese es esto, y la adosan a la historia que yo le entrego. Entonces sigue creciendo por sí sola esa creación. Qué buena. Y a propósito de historia, nos vamos a ir al cuento en este programa. Los invitamos ya a seguir escuchando, y esta vez vamos a irnos con un cuento tradicional africano. Un cuento de negros para niños blancos, se dice, ¿no? Bueno, está bien, se conoce este cuento y también tiene otro nombre, le llaman Sabunjuma. Y ahora vas a ver por qué. En la voz de un tremendo narrador, Rubén López de Argentina, vamos a escuchar Bueno, está bien. En el corazón del África negra existe un país llamado Eko Eko, atravesado de punta a punta por el río Glu Glu, no para de correr. En una curva que hace el río, donde es caudaloso y profundo, lleno de hipopótamos y cocodrilos, cerca del poblado de En Pie, hay una vasta zona de terreno donde nadie va a cortar madera, ni siquiera a buscar leña. Si cortas madera en el bosque, el eco lo repite. Escápate. Una mañana, el anciano Sabun Yuma venía caminando por el viejo camino de los porteadores con su hijo y su mujer, cuando vio que cerca del poblado de En Pie, a orillas del río Glu Glu no para de correr, había un terreno que nadie cultivaba. Entonces le dijo a su mujer: «Oye, mujer, mira ese terreno que nadie cultiva. Podríamos preguntar a quién pertenece y cultivar ahí nuestras hortalizas». Así fue. Cuando llegaron al poblado de En Pie y preguntaron por el terreno, la gente del poblado les dijo: «Si cortas madera en el bosque, el eco lo repite. ¡Escápate!». Sabun Yuma no entendió, así es que dejó a su hijo y su mujer en el poblado y allá se fue hasta el terreno dispuesto a limpiarlo. Pero al llegar, no alcanzó a arrancar las primeras hierbas cuando de entre los árboles se escuchó una voz que dijo: «¿Quién anda ahí?». «Soy yo, Sabun Yuma». «¿Y qué estás haciendo?». «Estoy limpiando el terreno para luego poder cultivar». «Bueno, está bien, te echaré una mano». Era la voz de Ginaru Ginaru, rey de los guineos, y en el momento 100 guineos aparecieron, peticitos, morochitos, con sus pototos redonditos, y estuvieron ayudando a Sabun Yuma durante todo el día. Al cabo de la jornada, el terreno estaba limpio y toda la hierba amontonada para que se secara. Sabun Yuma volvió hasta el poblado muy contento. Le contó a su mujer, pero la mujer le dijo: «Recuerda lo que dice la gente». Sabun Yuma no hizo caso. Pasados unos días, la hierba estaba seca y había que quemarla. Allá fue Sabun Yuma con una olla de hierro fundido llena de brasas. Cuando llegó a este lugar, juntó unas cuantas hierbas secas, puso unas brasas y comenzó a soplar para encender el fuego. Pero no alcanzó a dar el primer soplido cuando de entre los árboles se escuchó una voz que le dijo: «¿Quién anda ahí?». «Soy yo, Sabun Yuma». «¿Y qué estás haciendo?». «Estoy quemando la hierba para limpiar el terreno y poder cultivar». «Bueno, está bien, te echaré una mano». Era la voz de Ginaru Ginaru, rey de los guineos, y en el momento 200 guineos aparecieron y con sus bocas y sus pulmones estuvieron ayudando a Sabun Yuma durante todo el día. Al cabo de la jornada, el terreno estaba completamente limpio. Sabun Yuma, cada vez más contento, regresó al poblado, le contó a su mujer. La mujer no estaba muy convencida todavía. Llegó la temporada de lluvias y había que ir a sembrar. Allá fue Sabun Yuma con una bolsa llena de semillas, pero no alcanzó a plantar la primera cuando de entre los árboles se escuchó una voz que le dijo: «¿Quién anda ahí?». «Soy yo, Sabun Yuma». «¿Y qué estás haciendo?». «Estoy sembrando para tener una buena cosecha». «Bueno, está bien, te echaré una mano». Era la voz de Ginaru Ginaru, y en el momento 300 guineos llegaron y con sus brazos estuvieron trabajando durante todo el día. Al cabo de la jornada, el terreno estaba completamente sembrado. Sabun Yuma estaba cada vez más contento. La mujer seguía desconfiando. Pasaron los días, las plantas iban creciendo, pero con las hierbas buenas vienen también las hierbas malas que había que limpiar. Allá fue Sabun Yuma una mañana con su daba en la cintura, y al llegar no alcanzó a arrancar el primer yerbajo cuando de entre los árboles se escuchó una voz que le dijo: «¿Quién anda ahí?». «Soy yo, Sabun Yuma». «¿Y qué estás haciendo?». «Estoy arrancando las hierbas malas para que la cosecha venga buena». «Bueno, está bien, te echaré una mano». En el momento, 500 guineos llegaron con sus dabas y estuvieron ayudando a Sabun Yuma durante todo el día. Al final de la jornada, el sembrado estaba limpio. Sabun Yuma cada vez más contento. La mujer ya no decía nada. La cosecha estaba próxima. Los frutos ya estaban casi maduros. Había que ir todos los días a espantar a los pájaros para que no se la comieran. Pero no viene Sabun Yuma y cae enfermo. Entonces le dijo a su hijo que iba a tener que ir hasta el sembrado a espantar a los pájaros. Pero le advirtió: «Si escuchas una voz que te habla, Dile que eres el hijo de Sabunyuma y no vayas a probar ni una panoja de trigo. Así fue. El muchacho llegó hasta el sembrado y efectivamente los pájaros estaban comiendo la cosecha. Tomó su honda, pero no alcanzó a arrojar la primera piedra cuando de entre los árboles se escuchó una voz que le dijo: ¿Quién anda ahí? Soy yo, el hijo de Sabunyuma. ¿Y qué estás haciendo? Estoy espantando a los pájaros para que no se coman la cosecha. Bueno, está bien. Te echaré una mano. Mil guineos aparecieron en el momento con sus hondas y sus piedras y estuvieron espantando a los pájaros durante toda la mañana. Al mediodía, el sol estaba alto y hacía mucho calor. Los guineos buscaron una sombra para descansar y el hijo de Sabunyuma también. Pero como tenía hambre y nadie lo miraba, en un descuido se metió dentro del sembrado y buscó algo que comer. Encontró una caña de azúcar. La cortó. ¡Ah! ¡Qué cosa más rica! En su vida había probado algo así. ¿Quién anda ahí? Soy yo, el hijo de Sabunyuma. ¿Y qué estás haciendo? Estoy comiendo un poco de caña de azúcar. Bueno, está bien. Te echaré una mano. Diez mil guineos comenzaron a comer y se comieron las cañas de azúcar y se comieron los choclos y se comieron los tomates y se comieron todo. El hijo de Sabunyuma no sabía qué hacer. ¿Cómo iba ahora a enfrentar a su padre? Pero como el hijo no volvía, el padre, enfermo y todo, llegó hasta el sembrado. Y al llegar y ver el destrozo y ver a su hijo, comenzó a golpearlo. ¿Pero qué has hecho, infeliz? ¿Quién anda ahí? Soy yo, Sabunyuma. ¿Y qué estás haciendo? Estoy golpeando a mi hijo. Bueno, está bien. Te echaré una mano. 100.000 guineos comenzaron a golpear al hijo de Sabunyuma y lo golpearon durante una hora y durante dos horas hasta que el cuerpo del hijo de Sabunyuma quedó tendido en el sembrado. Ahora era Sabunyuma quien no sabía cómo hacer para volver a su casa y enfrentar a su mujer. Pero como no volvían ni el padre ni el hijo, la mujer de Sabunyuma llegó hasta el sembrado. Y cuando vio a su hijo muerto, comenzó a llorar. ¿Quién anda ahí? Soy yo, la mujer de Sabunyuma. ¿Y qué estás haciendo? Estoy llorando la muerte de mi hijo. Bueno, está bien. Te echaré una mano. Y los guineos comenzaron a llorar y a llorar. ¡Cuánta hipocresía! Ríos de lágrimas derramaron que desbordaron al río Blue Blue no para de correr y la correntada ahogó a la mujer de Sabunyuma, arrastró al cuerpo muerto del hijo de Sabunyuma y arrastró a Sabunyuma que logró sujetarse de una rama cuando lo picó un mosquito y se rascó. ¿Quién anda ahí? Soy yo, Sabunyuma. ¿Qué estás haciendo? Me estoy rascando. Bueno, está bien. Te echaré una mano. Y los guineos comenzaron a rascar, y rascaron, y rascaron la piel, y rascaron la carne, y rascaron hasta los huesos. En el corazón del África Negra, existe un país llamado Eco Eco, atravesado de punta a punta por el río Glu Glu no para de correr. En una curva que hace el río, donde es caudaloso y profundo, lleno de hipopótamos y cocodrilos, cerca del poblado de En Pie, hay una vasta zona de terreno donde nadie va a cortar madera, ni siquiera a buscar leña. Si cortas madera en el bosque, el eco lo repite. Escápate. vuelta de mi casa hay una muchacha que siempre llora sobre los quesos. También vende nata, cocoles y crema. Eze ba kiyad kuo kuapai oahia ong oahia ong si yo nanitsai no nai am si yo nanitsai no nai am saiknia amarai saiknia amarai saiknia. Las antiguas tradiciones y a su forma de ser espejo de la divinidad. Hoy la roca, hoy la integración, hoy Uk y Mish, hoy Kankaban, hoy Guayaquil. Hoy es lo que importa, regreso a casa. Somos tres, somos tres, somos tres. Las hadas, los duendes y los magos están de fiesta. La noche de grillos. Валпараисо – это рассказ, путешествие в мир фантазий. La música con el grupo Quirio, de la producción Xilitlapan, y el cuento, ya habíamos dicho, con Rubén López. Este cuento viene en una producción que se llama Con los pájaros volados, y es una producción tanto de Rubén como de Daniel Sosa, que lo acompaña en la música. Rubén López fue uno de los invitados del festival que yo les conté un poquitito la semana pasada, de En el corazón de Chile vive la palabra, organizado por Magda y Carmen ahí en Rancagua. Y seguimos conversando con Evita Ev acerca de su trabajo, de las ilustraciones, del desapego de la obra. En fin. Sí, bueno, el desapego también con las cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Cuéntanos, Evita, ¿en qué estás ahora? ¿Cómo están ustedes? Taller Buen Augurio. Bueno, Buen Augurio, después de un percance bastante triste, ha cerrado sus puertas ya en las dependencias del Gato Tuerto. Estamos ahora haciendo itinerancia con nuestra muestra y talleres, tanto en Valparaíso como en Santiago, y haciendo los días domingos que quedan de diciembre, ventas en nuestra casa, digamos, en Ferrari 539. Ferrari 539. Porque tu obra le gusta a todo el mundo, incluso a los ladrones, ¿cierto? Sí. Parece que sí. Así que si usted ve los íconos de las obras de Vita Ev, de Buen Augurio, lo ves lejos de acá a la venta, avísenos porque por ahí podemos encontrar a estos... Ladrones ilustrados. ¿No? Sí. Y cuéntanos de las exposiciones de las que estás ahora, las que viene, para que la gente vaya a disfrutar, porque además es una visita en familia, se puede hacer, ¿no? Para todas las edades esta obra. Exactamente, no hay límites de edades ni de intereses, está abierta para todo. En este momento se encuentra en el Hostal La Mano de Monja, en Manuel Cerey 165. Parte de lo que quedó de mi muestra Valparaíso Mágico, acuarelas, acrílicos, tintas chinas y xilografías. Y desde el 10 de diciembre... Espera un poquito, sí, para sí. dar... ¿Cómo la gente... ¿Cómo Cerey? Porque una calle que no todo el mundo ubica Cerey. Si ustedes se van por Avenida Francia, toma Baquedano, sube y en como en la segunda o tercera vueltita, ahí está el pasaje Cerey, se va a encontrar con el Hostal Mano de Monja, que tiene una vista increíble. Además, cuando va al lugar va a disfrutar de una exposición y comida maravillosa ahí de la mano de Cristian Castro. Es a la altura del 400 por Baquedano. Entonces, esa exposición que se llama Valparaíso Mágico, ¿va a estar de cuándo a cuándo? Está ya hasta el 22 de diciembre y a partir desde el 10... vamos a tener una exposición en el Café Bruselas, en Independencia 1806B. Ahí va a haber una nueva muestra de la segunda parte de Valparaíso Mágico. Reinvitados todos, ¿no? Sí, las ilustraciones de Vita son un perfecto regalo, sobre todo en estas fechas. Son maravillosas. Yo la verdad es que he visto muchas ilustraciones y bueno, son para grandes, para chicos. Ahí en realidad la magia es la acuarela, ¿no? Exacto. Un color maravilloso. Se hizo nada este programa, cortisísimo. Así que nos estamos despidiendo ya. Como el año. Como Exacto. el año, que pasó rápido, rápido. Nos despedimos agradeciendo a Evita su presencia acá, a Imaginarios Producciones, la generación de este programa, a Nelson Colot en la grabación y edición del programa, Radio Cámara por los estudios y por la emisión de los días martes a las 10 de la noche desde su página web, a Radio Valentín Letelier, nuestra casa en el 97.3, todos los martes de 7 a 7 y media de la tarde va este programa, y los datos de Imaginario, ¿dónde nos pueden encontrar a Valparaíso Un Cuento Imaginario, Caro? Bueno, imaginarios arroba valparaísosuncuento.cl y por supuesto en el Facebook de Imaginarios Producciones, que ahí también tenemos uno, y el de Valparaíso Un Cuento, que ustedes ya lo saben, que es una red ahí muy activa. No hablamos mucho de eso, pero tal vez por ahí uno de los premios del concurso de cuentos sea una ilustración, así que vaya preparando sus cuentos, ya viene. Muchas gracias, que lo pasen muy bien, que disfruten los cuentos. Adiós. Radio Cámara de Diputados presentó Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Programa dedicado al arte de contar cuentos. Con la conducción de Sandra Aravena y Patricia Mix.